despierto en la mañana, te busco y no estás otra vez. Me vuelves a engañar como siempre. Me tienes aburrido y no puedo ya más. La culpa ha sido mía, qué estúpido afán de tener un sueño casi hecho pedazos. Maldita tentación que me arranca la ilusión por volver a querer como ayer. Ha sido mía, que estúpido afán de tener un sueño casi hecho pedazos.